Plantando Raíces. Bienvenidos, una noche más. Tengo un par de cosas medias estúpidas, pero que me indignó. Una me indignó un poquito, porque no merece que me indigne tanto una. Me pasaron el link como para, viste, como diciendo así, mirá esta cosa grotesca que acabo de ver. El video de la canción nueva de Chano. Ah, no, me lo dije. No importa, a lo que voy, porque eso es horrible, digamos, no merece mi tiempo. Pero lo que me parece cuestionable es que, y no creo que lo hayan pagado, pero está filmado en el Teatro Colón. Claro. ¿No? Es una cosa. Yo tengo algo con el Teatro Colón, ninguna solemnidad, ¿no? No es lo que tengo, no es algo así de inmaculación, de un lugar inmaculado, o esa cosa elitista, ¿no? Que no solo para la gente, o que, no sé, esas formalidades. Pero me parece que es un lugar a cuidar. Totalmente. En todo aspecto. No. ¿Verdad? Totalmente. Yo creo que deben estar convocando grandes cantantes del mundo, por eso viene Chris Cornell, Chano, más o menos. Claro. Chris Cornell toca el 14 de noviembre, el 14 de diciembre, noviembre. En el Colón. Al Pacino también. Pero me parece, eso sí me cabe la apertura, pero es una apertura interesante para. Yo fui a ver el Teatro Colón cuando hicieron la primera apertura del teatro para cosas populares, sí. Que hicieron un ciclo de cuatro conciertos. Uno eran Los Nocheros con la Orquesta Sinfónica, sí. Creo. Otro fue Cerati. Él hizo los episodios sinfónicos, también lo vi ahí. Okay. Lo vi ahí. Pero el otro fue Memphis la Blusera con la orquesta. Ah, vos decís, y claro, la segunda. Está remodelado el teatro. Sí, esto fue hace año 2003, ahora sí, 2002. Pero era como la primera apertura de ese lugar inmaculado y solemne, sí. A lo popular, ¿no? Bueno, eso me cabe. Lo de Chris Cornell me cabe, lo del Pacino me cabe. Podemos después cuestionarlo, criticarlo, pero me parece que se lo respeta de alguna manera, se lo cuida. Ahora, que aparezca, no dice que está filmado ahí, pero que aparezca, o sea, lo ves, si fuiste a Colón te das cuenta que está filmado ahí el video de este muchacho. Me pareció una cosa media chota, y más todavía teniendo en cuenta como o asumiendo una vinculación de este cantante con el gobierno de turno, ¿verdad? Claro. No, Chano está ligado al PRO, de alguna manera. Sí. ¿No? Tiene. Entonces, viste, eso ya no me parece. No sé. Me parece que son cosas que ya se exceden. No todo exceso está en la corrupción, no todo exceso está en las malas políticas. Obviamente eso es importante. Pero también hay que prestarle atención a estas cosas y hay que. Por no decirlo, me parece. Ni hablar. No, es un, me parece, es un descuido para con un lugar que me parece que es muy importante para la ciudad y el país. Un lugar increíble. Increíble, y aparte de la cultura, ¿no? Artísticamente hablando. Un lugar, es el tercer lugar mejor acustizado del mundo. Bien, eso era una de las primeras. Un poco superficial, no tanto. Esta sí es superficial. Me di cuenta que me saca a la gente que dice septiembre. Uy, sí. Te juro, vale. Me saca. Y vale. Uno de esos es mi viejo, ¿eh? Mi viejo toda la vida ha dicho septiembre. Y siempre siempre que lo escuché dije, puta madre, no sé, me genera esas cosas que no tengo nada. Pero me saca que digan septiembre, no sé. Esto es otra cosa, viene a colación del mes en el que estamos transcurriendo. Pará, estoy viendo, pues anoté algo. Esto fue una. No importa. Tengo otra cosa para contarle, pero se lo voy a contar después. Vamos a charlarlo, sí, de lo que me pasó este fin de semana, de unas cosas que estuve viendo este fin de semana. Así que, pero lo hablamos un ratito. Arranquemos, Juancito, con el programa 608 del Bicho Rector. You didn't wake up this morning much you've changed, and all the money in the world couldn't bring back those days. Your eyes, you're Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Continuamos en el Bicho Reactor, Juan operando los controles, Paula produciendo y coordinando todo el otro lado. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4864-0489 o al 4866-1095. qué barbaridad, Juan, ¿eh? Nos pueden mandar mails al bichorreactorradio@gmail.com, el blog es el Bicho Reactor Radio, el bichorreactor07.com.blogspot.com. Bueno, estamos en las redes sociales, todos ustedes ya lo saben. Arrancamos programa 608. Terrible, hablábamos recién con Hernán acá sobre los Flaming Lips, ¿no? Terrible banda, que era el tema con el que abríamos. Temazo. Temazo de que es un cover, en realidad, es de la banda DD. Uh-huh. Una re banda. Es una banda, a mí me gusta mucho, por lo menos le seguí hasta el segundo disco. Creo que es el segundo. El tema original, la versión original del primer disco de DD. This is the Day se llama. Y el tema de la versión de los Manic Street Preachers están compilados simples, editado en el 2011. Se llama National Treasures, The Complete Singles. Y después un temazo de Aliens. De Aliens, la banda que aglutina a tres de los de Beta Band. Ajá. En realidad está conformada por el cantante original de Beta Band, sí. El cual internado en neuropsiquiátrico durante 10 años. Cuando salió, se separó de Beta Band. El cantante, el que había quedado como cantante de Beta Band, salió como solista y los otros músicos se juntaron con el cantante original y armaron de Aliens. Ah, veo que el bloque es temático, o sea, o el Chano está ahí de... Tiene algo que ver, ¿no? Bastante lejos igual, pero... pero dos temazos que disfrutamos mucho de escuchar acá y me dieron ganas de contarles. Por esas cosas de la vida. Cómo me gusta Manic Street Preachers. Qué bandaza. Igual de todas maneras yo no le pude entrar del todo, todavía. A mí me gusta leer las letras, tiene muchos discos, es una banda que por ahí la anécdota que gira en torno a ellos es que tiene uno de sus guitarristas, después de uno de los, no sé si del primer disco, desapareció de un día. O sea, se despertó un día y no había nadie, o sea, no estaba en la habitación del hotel, no había rastro, había dejado la billetera, todos sus efectos personales, no apareció nunca el cuerpo. No lo encontraron en el auto, que era en la ruta, tirado por ahí, pero nunca apareció. Y hará unos 5 años le dieron esa la presión. Desaparición. Bueno, arrancamos este programa. Los Translúcidos creo que ya están acá. En un rato vamos a estar conversando con ellos. La banda del mes. Han comenzado a sonar el martes pasado y van a seguir comenzando. Te cuento brevemente la otra observación. Claro. Después la desarrollamos. Ah, no, tenemos tiempo. Perdón. Empieza el... El fin de semana me tocó por trabajo estar en 4 días en la fiesta del inmigrante en Oberá, Misiones, trabajando. Y en el último día, en el stand que compartíamos con el Parque del Conocimiento de Misiones, hicieron una demostración de danza, ¿no? El grupo de danza del Parque del Conocimiento, y uh-huh. Digamos, se trató de un baile colla, digamos, del altiplano. Después le siguió un baile gaucho y terminó con un baile de tango. Yo empecé a ver al baile, nunca me gustó ver baile. Yo nunca me aburrió la danza, todo tipo de danza. O sea, no es lo mío. Lo estaba esperando con todo ese prejuicio y empiezo a ver el baile colla. Y digo, esto es genial. Y empecé, creo yo, a descubrir la esencia de la danza. Porque veía al hombre, era una pareja que, digamos, se veía como una conquista, sí. Pero igualitaria en el baile colla. Los veía como que no había una, ¿cómo se llama? Un pasar por arriba del hombre por sobre la mujer, una, claro. Una imposición. Lo veía igualitario y lo veía muy primal y animal los movimientos. Obviamente está adaptado a hoy en día, ¿no? Y por ahí haciendo referencia. Pero observé como una raíz o un no sé, la célula animal y de un estado de embriaguez, que no necesariamente tiene que ser alcohólica, sino un estado en trance, ¿verdad? Trance, un estado de conquista. Pasional. Claro, un estado de conquista o seducción o de juego de ¿cómo se llama? De conquista, sí, en algún sentido, pero un estado de embriaguez, ¿no? Me encantó. Posta, disfruté de ver ese baile. Después pasó el gaucho, lo voy a hacer un poco más, no me voy a extender mucho, pero después pasó el gaucho y ahí empecé a ver cómo el hombre y el ser humano, o los conquistadores, llamémosle, sí, ¿no?, cagaron a la raza. Porque empieza en el baile del gaucho, si bien tiene, le vi también una cosa muy estilizada en la mujer y muy, muy bella, ¿no? ¿Boleadoras? No, zapateo. Sí, zapateo. Que después, hablando con Marina, me dijo, no, pues si el hombre baila bien en el zapateo, y ahí cuando me lo contó lo pude linkear, es como una. Es similar al colla, ¿no? Ya en otro estado, pero que hay una cosa primal y animal. Por ejemplo, el zapateo con el tema del caballo, ¿no? ¿Viste? Cuando golpean, claro, las patas, sí, sí, sí, ¿no? Eso fue, digamos, mi interpretación. Y la mujer súper, súper bonita, ¿no? Súper bella en sus movimientos, ¿no? O sea, más amable. Y después llegó el tango, que ahí la caga más todavía el hombre, ¿no? El hombre arruinó la raza casi, vamos, por esta necesidad de imposición sobre la mujer, por una cuestión de impotencia, porque la mujer es la que decide siempre, ¿verdad? Claro. Históricamente, digamos, es la que decide. Entonces el hombre no el le quedó hombre otra propone, cosa. La mujer dispone. Exactamente. No le quedó otra cosa que avasallarla o hacer todo lo posible para. Y en el tango, pero le observé, digamos, le saqué otra observación que me pareció muy interesante y me gustó, que es capaz de una obviedad, ¿no? Perdónenme, pero para mí esta fue una experiencia. Una revelación, ¿no? Es válido. Es el lado callejero del tango, ¿no? El lado atorrante, el lado picaresco, me queda medio boludo. El lado atorrante, ¿no? De atorrante, la mujer atorranta, en el buen sentido, ¿no? No, pero estoy hablando en serio, ¿entendés? Traten de entenderme bien, interpretarme bien. Una mina de calle, en el buen sentido, la mina que se la banca, que va al frente, que le da espacio al hombre, sí, pero tampoco se come uno. Bueno, eso fue un poco. Bueno, es una buena observación. Me pasó eso, de ahí podés ver This Is It, cuando Michael Jackson para todos y dice, no, el baile es así, chicos. Y ahí es como la evolución. Totalmente. Así que me parece que a partir de ahora voy a empezar a observar más la danza. Continuamos, vamos, después de la tanda ya están los chicos translúcidos, vamos a estar hablando con ellos y escuchemos otra cosa, que una canción que no sé por qué, pero me parece que surgió en esa charla entre amigos que tuvimos hace un par de fines de semana con músicos, escuchando y compartiendo música de Golden Path, de los Chemical Brothers, con Wayne Coyne de Flaming Lips. Please believe me, ¿cómo era? I never meant to hurt you. Golden path, I was confronted by a mysterious specter. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection, confused and wondering of how I came to die. I was confused, for if I was dead, how and why did I die? But I composed myself and decided I should face it. But I stood paralyzed on the supposed golden path. And I was confronted by a powerful demon force. He said he was the devil, and when he spoke his words flowed like glowing lava from the mouth of a volcano. And I said, help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord. I found myself in some kind of hell. But I did not believe in a heaven and hell.